Hoy hablamos de un proyecto que dice así: revisión de las creencias y prácticas del logopeda con población bilingüe y multilingüe en España. Esta investigación pertenece a un proyecto desarrollado en el marco del Comité de Expertos de Bilingüismo y Multilingüismo de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología Iberoamericana de Fonoaudiología, en colaboración con las universidades de Castilla-La Mancha, Universidad de Islas Baleares y la Universidad de Redland en Estados Unidos. Precisamente para hablar de este proyecto tan complicado, contamos con dos becarias de colaboración que han participado en esta investigación: María Martín y Leire, vamos a ver si digo bien el apellido, Azconovieta. Azconovieta. Sí, así es. Vale. Bueno, pues bienvenidas, chicas. Muchas gracias. A ver, ¿cómo está el mundo de la logopedia en cuanto a alternativas laborales? Lo primero. Pues yo diría que hoy en día está un poco mal, ya que tampoco nos dan muchas facilidades cuando salimos de la carrera. Entonces está un poco difícil para los jóvenes que salen justo de la carrera, porque nos tenemos que marchar pues a ciudades grandes como Madrid, Barcelona. Y en pueblos pequeños, que a lo mejor necesita más la gente la ayuda de la logopeda, pues no podemos sacarles adelante. Entiendo. Bueno, yo además pienso que está un poco infravalorado porque la gente realmente no es consciente de la importancia que tiene trabajar con el logopeda. ¿Qué es un logopeda? Para que lo entiendan todos los que nos escuchan, que igual han oído la palabra, pero no saben. Pues un logopeda es el profesional que se dedica a trabajar la respiración, con la deglución. No solo es el típico, como piensa la gente, de enseñar a un niño a decir la R, sí, sino que se trabaja pues con personas que tienen a lo mejor enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, enfermedades musculares, para todas esas enfermedades que en realidad tienen alterado algo en la voz, en el habla. Para esto de la radio es muy importante, ¿verdad? Sí, y luego también trabaja con profesionales de la voz como son locutores de radio, actores. En efecto, actores de doblaje y esas cosas. ¿Por qué os decantasteis por la logopedia? A ver, Leire, María. Pues yo en mi caso, porque mi hermano cuando era pequeño pronunciaba mal mi nombre, decía Leire. Y yo le insistía que tenía que decir Leire. Y después de muchos años, pues consiguió decirlo bien, Leire. Y ya mi madre me dijo, pues ya que le has enseñado a decir tu nombre bien, métete en esta carrera que te va a gustar. Y dije, pues venga. Claro, yo en mi caso hice magisterio de lenguas extranjeras y luego, como la situación laboral en magisterio ya no está un poco complicado, sí, pues me fui a vivir un año en el extranjero y estando allí pues dije, voy a estudiar algo que en realidad pueda ser compatible un poco con magisterio. Y buscando así carreras, pues encontré esta, que me parecía súper interesante y eso. ¿En qué año estáis? En tercero. Oye, a ver quién me dice de las dos este título, pero en inglés. Revisión de las creencias y prácticas del logopeda con población bilingüe y multilingüe en España. Eso le toca a María. A ver, María, que es complicado. A ver, sería A Survey of Speech and Language Therapists, Beliefs and Practices with Bilingual and Multilingual Population in Spain. Oye, qué importante y cuánto me alegro yo que hoy en día la mayoría de los colegios ya sean bilingües. Esto es una maravilla, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, que ya nacen con el idioma inglés, pues aprendiéndolo desde el primer día. Sí, menos mal, porque luego cuando te haces mayor y tal, te cuesta mucho más adquirir, por ejemplo, el inglés, que es un idioma bastante difícil. Y venga, te pones a ello, pero dices, qué aburrido, me cuesta mucho los exámenes. Y al final lo vas dejando y... Claro, y además que hoy en día el inglés es necesario para cualquier cosa. En efecto. Y aunque los padres piensen que a lo mejor uno puede ser una tontería meter a un niño en un colegio bilingüe, o lo hagan en plan por postureo, por así decirlo, en realidad no se dan cuenta de la importancia que ya no solo les ayuda al desarrollo del lenguaje, sino que también se desarrollan otros factores como son el factor cultural, el emocional, ayuda a los niños a desarrollarse completamente. Centrándonos en la investigación, está dirigida por las profesoras Silvia Nieva y Lidia Rodríguez. ¿Ellas fueron las encargadas de meteros en esto? Sí. ¿Fuisteis elegidas vosotras? Bueno, es que hicimos en la universidad un trabajo en la que yo adoptaba el rol de logopeda y ella el de paciente y me pedía ayuda con el lenguaje oral y el escrito. Muy bien. Y ella, al ser de Euskadi, ¿sí?, pues ahí iba con el castellano a veces. Ajá. Entonces, viendo el desarrollo y eso, le comenté problemas que encontraba y tal, y les pareció interesante y nos sugirió que iban a hacer una investigación por si queríamos colaborar con ellas. Y así más o menos surgió un poco. Sí, sí. Bueno, este proyecto viajará a Bilbao, vamos a hablar de ello más adelante, parece ser, e incluso a Dublín, creo. Sí. Pero bueno, contadnos el objetivo. ¿El objetivo de este proyecto cuál es? En realidad, que queremos saber cómo los logopedas trabajan con los niños bilingües, en qué lengua intervienen, o sea, cómo sería todo su proceso de intervención. Porque tú, a lo mejor, yo, por ejemplo, que mi lengua materna es el euskera, si a mí me viene un niño que habla castellano, yo tendría dificultades con él a la hora de intervenir y de trabajar con él. Uh-huh. Entonces, a ver qué lengua adoptaría, si pediría ayuda, si no pediría ayuda, más que nada para saber la situación y qué podríamos hacer ante ello. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo se desarrolla este proyecto? ¿Qué es lo que hacéis concretamente? Pues nosotras, como becarias, nuestra función es pues revisar un poco el cuestionario que se va a subir a una plataforma con preguntas sobre la estrategia de intervención y eso, pues recoger resultados, analizarlos y ver pues todas esas cosas de la muestra para ayudarnos a seguir con la investigación. Uh-huh. Un cuestionario que va a estar en esa plataforma, sí. Pero ¿quién puede acceder? ¿Cómo deben acceder? Pues pasaremos el enlace a través de a toda España, los logopedas y las logopedas de toda España, a través de la revista ELFA, Y luego también a través de plataformas de logopedia, una plataforma en internet que hemos creado, pues intentaremos contactar con la mayor parte de los logopedas que hay actualmente para que nos ayuden a tener más datos y a ver qué pasa. ¿Esto no se había hecho antes? No, en España no. Ajá. Y es un buen momento, supongo, entonces, ¿no? Pensamos que sí. Sí, más que nada por la situación que hay en cuanto a las lenguas en España, ya que hay territorios que tienen lenguas cooficiales y el castellano convive con esas lenguas, luego cada vez hay más colegios bilingües. Uh-huh. Bueno, pues sois más alumnas, evidentemente, dentro de lo que es la logopedia. Sí. ¿Las demás chicas, chicos, qué dicen acerca de este proyecto, de esta investigación y el hecho de no participar? Claro, es que por el hecho de no participar, los requisitos que se pidieron en la beca, en realidad, como habíamos hecho, lo cumplíamos nosotras. Claro. ¿Ah, sí? ¿Y qué cumplís vosotras que no cumplen los demás? Pues pedían a una alumna que hablase el euskera. Ajá. Y a otra inglés. Inglés. Y que tenían que cursar una asignatura específica. Entonces nosotras pues cumplíamos con los requisitos. Claro. Y que hubieran hecho ya un programa de intervención en dificultades con el lenguaje en bilingüismo. Entonces éramos las dos únicas que había en logopedia. Ya, qué suerte, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, y contadnos, porque ahora sí vamos a hablar de ese periplo, Bilbao, Dublín, ¿esto cuándo será concretamente? Pues en Bilbao el 30 de junio y 1-2 de julio. Ajá, ¿y por qué motivo Bilbao? Sí, porque la ELFA colabora, el congreso que se va a hacer es un congreso internacional de logopedas, y colabora junto con la ELFA el Colegio de Logopedas del País Vasco. Uh-huh. Entonces se hace allí en sí, Bilbao. Se juntaron y pues va a haber conferencias, talleres. Muy bien. Ella lo ha dicho en inglés, pero ahora tú lo podías decir en ese otro idioma, ¿no? En ese dialecto, que es complicado. Pues traduce de inglés a euskera. Práctica eta conocimiento logopedi buruz bilingüismo eta multilingualismo ariburuz España. Vale, yo voy a pensar que es verdad, que está bien dicho, porque hemos entendido bastante. Esto además saldrá en Bilbao, ¿eh? Allí sí. Llegamos y, sí. Y bueno, espero que os vaya muy bien. Además, todos los resultados, porque este es un proyecto que está en activo a partir de ya. ¿Y sí. Hasta cuándo estará? Hasta el año que viene. Porque como es un proceso largo, han decidido abrir la investigación para este curso y el curso que viene por todas las dificultades que conlleva, claro. Uh-huh. Y posteriormente también veo que los resultados se van a publicar en revistas de impacto internacionales, sí, incluso. Sí. O sea que esto es muy bueno. Sí, sí. Sí, sí. Os puede ayudar en lo que es vuestra carrera profesional, ¿no? ¿Pensáis? Pensaba que sí. Sí. Que por eso bastante. También lo hacéis, evidentemente, sí, claro. ¿No? Muy bien. Se trata del primer estudio sistemático que se realiza sobre la atención, ya lo decían, creencias y competencias en logopedia a nivel nacional y quedará también a disposición de futuros alumnos e investigadores. Es claro. O sea, que es algo que tiene muchísima importancia y sobre todo que estéis participando en este proyecto, pues supongo que será muy satisfactorio. ¿Cómo sentís vosotras? Muy contentas. Muy contentas, nerviosas, esperando buenas cosas, porque la verdad que estamos trabajando bastante duro y a ver si los resultados también son buenos. ¿Habéis accedido ya a esa plataforma? ¿Ya? Es que nos está dando unos problemillas para subirla a internet. Porque la abrimos con una plataforma de Google. Sí. Entonces tardamos bastante. Bueno, con las profesoras hablaron con una chica de la Universidad de las Islas Baleares, que es la que nos está ayudando con la plataforma. Pero como queremos pedir mucha información y para que la investigación en realidad tenga buenos resultados. Claro, ¿qué vais a preguntar? Mucho. ¿Qué preguntas hay ahí para que la gente responda? ¿Qué se le pregunta a la gente? Pues, ¿en qué lengua interviene? ¿Cuántas lenguas sabe? ¿Qué haría si estuviera en distintas situaciones? O sea, son preguntas bastante exactas. Uh-huh. Ya han intervenido con algún paciente que tenga estas características, cómo ha actuado con respecto a la familia, ya no solo el paciente, porque con cosas de estas hay que tener siempre muy en cuenta la familia. Eso es. Bueno, pues yo creo que está muy claro. Simplemente deciros que sea un auténtico éxito, que os sirva de verdad para vosotras y para los futuros logopedas, y que el bilingüismo cada vez es más importante y en nuestro país, poquito a poquito, nos vamos haciendo eco también de eso, de que hay que hablar al menos dos idiomas, y el inglés está ahí. Porque también se dice mucho, el español es muy importante, el castellano, pero ¿cuál es el idioma más importante para vosotras, desde vuestro punto de vista? Yo pienso que hoy en día es el inglés. El inglés, sí, a día de hoy. ¿Por delante del chino? Sí, sí. Pues, es que con inglés va a cualquier sitio. Eso es verdad. Y encima es más fácil de aprender que el chino. ¿Sí? Yo pienso que sí. Sí. Es que el chino parece muy complicado. Sí. Sí. ¿Y el español, para los que no saben español, qué os parece? Un poco difícil. ¿Es difícil? Sí. O sea, mucho más fácil francés, inglés. Claro, sí. Pues nada, si queréis apuntar alguna cosita más acerca de este proyecto. Yo apuntar nada más que en cuanto a bilingüismo ya no solo se refiere a idiomas, otras lenguas, ajá, sino también vamos a tener en cuenta la lengua de signos. Ah, muy bien. Porque tiene características propias, características lingüísticas como otra cualquiera, como otra lengua cualquiera, y la podemos considerar como una lengua más. Ya, pero esto también es complicado, sí, lo de la lengua de signos, ¿no? Sí, sí. Claro, pero es que hoy en día en consultas logopédicas puede llegar un paciente, ya no solo un niño, un adulto. Oye, es verdad. Que necesita ayuda y solo hable lengua de signos. Uh-huh. ¿Os tenéis que entrenar también en este sentido, entonces? Pues deberíamos. Sí, deberíamos. Lo que pasa es que las universidades ya no ofrecen lengua de signos como asignatura, puesto que se ha pensado en ponerlo como una carrera aparte, por la complejidad que tiene. Perfecto. Ahí están las experiencias, los comentarios de María Eileire dentro de esta revisión de las creencias y prácticas del logopeda con población bilingüe y multilingüe en España. Lo dicho, que se hable mucho de este proyecto, que sirva realmente, de verdad, y que vosotras lo aprovechéis y que tengáis también mucho éxito con él. Muchas vale, gracias. Queremos pedir, por favor, ¿sí? que cuando pasemos los cuestionarios, pedimos la máxima colaboración a todos los profesionales de la logopedia que hay, para que nos ayuden y que no solo va a ser una investigación y ya está, sino que a partir de esta investigación, en un futuro, muchos autores van a poder seguir sacando estudios y otras. Que solo es el principio. Esta es la puntita del iceberg, ¿no? Como se suele decir. Muy bien, pues chicas, lo dicho, enhorabuena. Gracias, y muchas gracias por acompañarnos y contarnos todo esto. Muchas gracias.